partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! Somos la radio número uno en todo. ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Pues ya estamos de regreso, la carrera de un lado a otro, y entre el baile y la carrera, bueno, pues ya estoy acá medio sofocada, pero ahorita ya nos alivianamos. Ya estamos con la plática que les había comentado, así que no se vayan, si tienen, ya saben, si tienen preguntas, si tienen dudas, pues están aquí para resolverlas. El contacto es 597-97-852-52, WhatsApp 56-36-24-53-56. Recuerden, estamos en FM a través del 97.3, en internet a través de las diferentes canales que son espejos para la página web de La Voladora Radio, y también en este momento pues nos cambiamos de locación porque estamos en Facebook. Entonces, del otro lado, en controles técnicos está Adair, le mandamos un saludo, gracias por el apoyo, y de este lado, bueno, pues ya estamos acá, ya estoy yo y los invitados, bueno, las invitadas, que está, bueno, si me permiten primero tutearlas, ¿alguien le molesta? Ok, perfecto. Bueno, estamos con Bianca. Ok. ¿Me puedes decir tu nombre, cargo y así todo? Porque yo sí, bien tuteada, pero pues la gente tiene que saber cuáles son las credenciales de cada quien, ¿no? Claro. Bueno, mi nombre es Bianca Álvarez, soy psicóloga y estoy a cargo dentro de la jurisdicción del programa de servicios amigables. Es un programa el cual está diseñado para la prevención del embarazo en las adolescentes, así como de infecciones de transmisión sexual, el cual abarca un rubro de 10 a 19 años. Ok. También tenemos a Marta. Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio. Yo soy la doctora Marta Velázquez Leiva, soy encargada de, como médico, del módulo de servicios amigables. Es un módulo que está dentro de unidad médica y salimos a escuelas a dar pláticas de prevención del embarazo, de adicciones, de todos los trastornos que conllevan a los adolescentes, y poder como que cambiarles la perspectiva y otro plan de vida hacia los adolescentes. Ok, y a Natalie. Hola, buenos días. Yo soy promotora del módulo, tengo 15 años y soy parte del grupo de servicios amigables para los adolescentes. Ok. Y bueno, pues esta plática, el día de ayer yo la ponía en la mesa y adelantaba acerca del tema, porque lo cierto está, y quiero empezar con esto para también como quitar las cosillas, ¿no?, molestas, que a veces es como muy tabú hablar acerca de la sexualidad, y más en los adolescentes, sí, ¿no? Hablar acerca de las enfermedades de transmisión sexual, y mucho más hablar acerca de un embarazo no planeado, ¿no? Un embarazo no deseado, un embarazo de, ups, accidente, que desde lo personal no creo que exista, así como de, ups, me embaracé, ¿no? Pero, bueno, de todo eso, y que a veces es un tema que para algunos, algunas, es un poco espinoso, ¿no? Es un poco incómodo porque no estamos acostumbradas a que nos acostumbradas y acostumbrados a que nos hablen acerca de ello, ¿no? Tenemos las redes sociales, tenemos un sinfín de lugares en donde es mejor buscar ahí la información que irme más pues con las personas que tienen los módulos o al seguro o etc, ¿no? E incluso hasta con los propios amigos que están más mecos que uno, ¿no? Sí. Entonces, primero, pues, decir que no se va a hablar algo acerca así como pornográfico ni nada por el estilo, ¿no? O sea, es algo que yo creo que es importante porque también la juventud ha cambiado, no es la misma de hace algunos ayeres, están con otro chip y están como un poquito más adelantados en muchas cosas, no solamente en esto, sino en muchas cosas, ¿no? Entonces, si nos pueden hablar de este programa, ¿qué es pues el objetivo es precisamente hablar acerca de, al menos de estos dos temas importantes que son las enfermedades de transmisión sexual y del embarazo. Pero también me imagino que abarcan algunos otros más, ¿no? Pero si nos pueden hablar un poco más acerca de este programa, por favor. Claro, bueno, de hecho, la siguiente semana, a partir de lunes, se inicia con lo que es la estrategia del ENAPEA. ¿Qué es el ENAPEA? Es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo. Cada año se realizan actividades que es el 26 y que justamente en este caso invité también a la doctora Marta y a Nati que todos son elementos fundamentales, es decir, cada uno desde sus trincheras. El programa no lo hago Bianca, no lo hace solamente la doctora Marta ni lo hace Nati, lo hacemos todos porque este programa se encuentra dentro de las unidades, es decir, dentro de la jurisdicción AMECA-MECA son alrededor de 40 unidades las que contienen este programa y que si bien es cierto ahorita en septiembre se va a hacer un auge y se realizan actividades en las escuelas con los adolescentes, cada uno realiza una función importante. Entonces, en este caso, me gustaría cederle la palabra a la doctora Marta para que pues ella lo diga y lo hable desde su perspectiva. Ok, sí. Como lo menciona la licenciada Bianca, cada 26 de septiembre, desde el año 2009, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en el Adolescente está enfocada para llevar información a las y los adolescentes desde 10 a 19 años de edad. ¿Qué quiere decir? Se les da pláticas de planificación familiar, pláticas de los riesgos que conlleva tener un embarazo en adolescentes, tanto psicológicos, biológicos, sociales, todo lo que conlleva el tener un embarazo a edad temprana, ¿no? Y la apertura es tanto en primarias, secundarias, preparatorias, y se nos ha dado muy bien el auge, ¿no? O sea, déjame decirte que yo llevo trabajando el programa casi cerca de 10 años, y lo trabajamos cerca, inicié yo trabajándolo en Xochitlco, en el Centro de Salud de Xochitlco, en la preparatoria de Xochitlco, de ahí nos vamos para Cocotitlán, actualmente estamos ahí, y es donde lo estamos trabajando, tanto en preparatoria, en las dos secundarias, estamos trabajándolo, y nos ha dado muy buenos resultados, ¿por qué? Porque se han bajado los índices de embarazo en adolescentes. Antes teníamos embarazadas de 13, 14 años, ahora ya como que de 17 para arriba, y ya son más las que se acercan. ¿Por qué? Porque el servicio es confidencial, no necesitas ir con un adulto, ¿no? Porque muchas veces como adolescente dices, pues si voy con mi mamá, así como que, ¿cómo voy a decir? Ya inicié vida sexual activa y vengo por un método, ¿no? Yo soy virginal, déjenme. Sí, ¿no? O sea, le preguntas. ¿Qué hago acá? O sea, van por a la consulta y dices que como que trae una infeccioncilla, ¿no? Y pues, ¿tienes vida sexual activa? No. Y la apertura que van ellos solos es el que ya se pueden abrir, ¿por qué? Porque puede ser el pretexto de que voy porque me duele la cabeza, me duele el estómago, pero no, porque voy buscando la orientación o que me oferten un método de planificación familiar porque ya inicié vida sexual activa o porque tengo la duda de cualquier cosa depende de mi sexualidad, ¿no? Y es la apertura hacia ellos de que se sientan libres y no ir así de que le va a decir a mi mamá o le va a decir a mi familiar. Ese es el plan o el objetivo principal de nuestro módulo de servicios amigables, tanto en unidad como en escuelas. Incluso yo creo que si piensan, ¿no?, entre la pareja ya iniciar su vida sexual, pues iniciarla informada, ¿no? O sea, porque finalmente pues empieza con los besitos o los toqueteos, pero si vas más allá, pues necesitas un método anticonceptivo que sea adecuado para ti. Y eso no solamente es para la mujer, o sea, también los hombres, ¿no? De repente es así como de, pues tú, ¿no? ¿Por qué no te cuidaste tú? Porque no se cuidaron los dos, ¿no? Exacto. O sea, un embarazo no solamente es de una persona, ¿no? Y de repente es así como de, pues no, cuídate tú. No, pues sería como más padre, creo yo, que si vas a iniciar o piensas iniciar sexualmente con tu pareja, pues que los dos se vayan a informar, ¿no? Porque también finalmente es un cuidado para ambas partes, ¿no? Y ciertamente, si no vas con tu mamá, con tu papá, pues tienes un poco más de... Tienes pena, porque no se te quita, ¿no? Exacto. Pero tienes un poco más de apertura en ese sentido. Sí, ¿no? Totalmente. Sí, de hecho, justamente el lema con el cual se va a iniciar la parte del ENAPEA es la prevención del embarazo es tu derecho, y justamente pues hay derechos sexuales y reproductivos que justamente hablan de lo que los adolescentes tienen, y justamente es parte de ello no solamente recibir la información, sino también asesoramiento y un método, porque se encuentran dentro de las unidades, y en este caso pues la doctora Marta es parte de ella fundamental y responsable dentro del CEAPS de Cocotitlán. Ella contó con un grupo núcleo básico que es médico, enfermería, y todos quienes se suman, ¿no? Porque también hay trabajadores sociales que están a cargo, hay psicólogos, o sea, realmente esto es un equipo multidisciplinario en donde se busca darle a los adolescentes las estrategias, las herramientas necesarias para que ellos puedan tener un proyecto de vida, y justamente un embarazo o el adquirir una enfermedad de transmisión sexual no anule cualquiera de los sueños que ellos tengan, y que justamente tanto la doctora lo acaba de mencionar bien, y que también pues justamente la idea de invitar a Nati es que también ella cuente su perspectiva del tiempo que lleva de promotora, y que justamente la doctora Marta fue la que captó y que ella trabaja con un grupo de adolescentes, que también es esta idea. Sí, porque sí, es importante también esta parte, porque de repente... recordemos un poco nuestras añoranzas, ¿no? Nuestros 15, 16, que de repente era así de, bueno, sí, pero es un adulto el que me lo está diciendo, ¿no? Pero no hay alguien como sí, de mi edad que me hable, porque mi lenguaje es distinto, ¿no? O sea, el adulto me lo dice, pero yo sé lo que me está diciendo, no le entro bien al tema, no le capto bien y le digo sí, y ya. Pero si me lo dice un adolescente, alguien de mi edad, como que habla mi lenguaje, me siento identificado, porque puedo incluso verlo como amigo, como amiga, que es el mismo al que pues le voy y le pregunto, pero como está bien meco mi amigo, no lo es, está informado, ¿no? Entonces, yo creo que también esa parte de un programa de adolescentes o para los adolescentes, que también incluye a los adolescentes, para hablarle a los adolescentes, yo creo que también eso está bastante padre, ¿no? ¿Cómo ha sido esta visión que tú manejaste primero? ¿Cómo te motivó a estar en este programa y cómo lo has visto? Pues hasta ahorita ya llevo 3 años, me parece, uh-huh, en el servicio. Y fue más que nada porque pues mi mamá, como es compañera de la doctora Marta, me dijo y pues empezó a llamar la atención, y pues fue en la edad de que entraba a la secundaria. Entonces fue como pues para descubrir más y ver, ¿no? Y hasta ahorita varios de mis amigos y compañeros, como saben que soy y pertenezco al programa, pues se siente bien porque siempre recurren a mí, y ya algo que no sé, le pregunto a la doctora Marta, y de hecho ya varias de mis compañeras se han querido poner ya sea el DIU o métodos anticonceptivos, y yo le informo a la doctora Marta y ya me piden información. Yo nada más le doy hasta donde puedo dar la información, y ya lo demás se encarga la doctora Marta. Uh-huh. Y porque hay una cosa que yo creo que también es importante para todos los padres, madres, cuidadores que nos pueden estar viendo, escuchando, es que ciertamente con este adelanto de los adolescentes, de la propia niñez, no es el mismo que nosotros teníamos hace algunos ayeres, ¿no? Es decir, nos duela, nos guste o no nos guste, los chavos sexualmente activos ya están empezando en secundaria, sí, ¿no? Y a lo mejor en nuestros tiempos era en prepa o más, ¿no? Y bueno, pues obviamente en el tiempo de nuestros papás, de nuestros abuelos, pues era hasta que te casaras, ¿no? Pero este... Era un tabú, aparte no podías, ¿no? Aparte lo que te enseñaba era una mujer, no un hombre, ¿no? Una mujer tenía que enseñarte cosas de cama, ¿no? De habitación. Sí. Y nada más lo más esencial, ¿no? Pero pues hasta ahí. Pero ahora ya, nos guste, insisto, nos guste, nos duela, no nos duela, nos sorprenda, no nos sorprenda. Los chavos están iniciando sexualmente en secundaria. Sí. Y algunos más, que en primaria, ¿no? Entonces, pues hay que modernizar también esta parte, ¿no? Y hay que estar, a la onda, ¿no? Y aparte tener como este material. Si yo no puedo, que también esa sería como otra invitación, ¿no? Si yo, mamá, papá, cuidador, no tengo las herramientas, o también digo, yo no lo sé, porque es muy válido decirlo. Así es. Acudir, ¿no? En este caso con estos módulos, o a la clínica con un doctor o una doctora, si no quiero un doctor, pues me voy con la doctora, para que informe a mi hija y de pasadita, pues yo también, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, para quitarles esa idea, ¿no? Porque muchas veces los papás se acercan y dicen, porque nos ha tocado, ¿no? Me han dicho, bueno, tu módulo que tú tienes sí está muy bien y todo, orientas a los adolescentes, pero les estás dando la apertura de decir, ven, te doy 12 condones o te digo cómo utilizar métodos anticonceptivos, y les estás dando la apertura a tener una vida sexual. No, que se entienda que el módulo está encaminado a qué, a una prevención, tanto de un embarazo en adolescentes e infecciones de transmisión sexual, y no decirle, sí, te doy información para que vayas y hagas lo que quieras con tu vida sexual. No, se les está dando la orientación adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien lo dices tú, ¿no? O sea, muchas veces como papás, como que decimos, híjoles, me da pena decirlo, ¿cómo le voy a decir a mi hija? Hija, fíjate que, o sea, desde el principio, yo siempre se los he dicho a las niñas, desde el momento en que empiezan a menstruar, somos potencialmente fértiles, ¿no? O sea, ya desde el primer momento en que tú menstruas y tienes una relación sexual, desde ese momento puedes quedar embarazada, ¿no? Pero si yo te doy la apertura de decirte, existen métodos de planificación familiar, te puedes cuidar, ¿no? O sea, no te estoy diciendo, ve y hazlo para ver qué es lo que pasa, sino que te estoy dando los pros y los contras, ¿no? Yo siempre lo he dicho, por naturaleza los humanos somos contrarios. Si yo te digo, no lo hagas, ¿qué es lo que haces? Vas y lo haces, ¿no? Pero si te pones en los zapatos del adolescente y hablas con ellos, y no, porque ellos siempre van a decir, otra vez viene a darme la plática y me van a decir, y no te embaraces, y te va a dar esto, y te y va no a dar aquello. Y no lo hagas, y nada más, ¿no? Y van y lo hacen, ¿no? Pero si tú les dices, ok, chicos, ustedes saben qué es lo que pasa, qué es las consecuencias, los pros y los contras que pueden tener, como lo dice Nati, ellos se acercan y te dicen, cuando acabas las pláticas, nos ha pasado en las escuelas, oiga, ¿puedo hablar con usted? Fíjese que así, así, asado, y me he tomado la pastilla del día siguiente, pero ahora quiero cuidarme. Y se acercan, ¿no? Porque ellos se acercan y te dicen, quiero un implante, o quiero un parche, o quiero una inyección. Muy pocos son los que te piden pastillas, ¿no? Pero a final de cuentas, lo que más piden hoy en día es el famoso implante. Sí. Y ahora, como ya tenemos dos opciones, el de una y el de dos varillas, pues ya se les abre más la oferta a ellos acerca de los métodos de planificación familiar. Y en este caso, como lo decía bien la licenciada Bianca, no es nada más llevarles método de planificación familiar, es darles un apoyo integral, tanto psicológico, porque cuando vamos a dar pláticas a las escuelas, siempre salen detalles, ¿no? Chicos que sufren de violencia familiar, violencia de pareja, violencia patrimonial, ¿no? Y ahí es cuando entra psicología y los capta a ellos, ¿no? Sabemos bien hoy en día que la ansiedad está al 100, ¿no? O sea, y es cuando buscamos problemas de ansiedad en ellos, intentos de suicidio, trastornos de la alimentación, porque también trabajamos con nutriólogos. Entonces, es un equipo multidisciplinario, como bien lo decía la licenciada, y por eso los módulos tienen todo ese auge, ¿no?, en el Estado de México, y se han disminuido las tasas de embarazo y de riesgo de suicidios, y también prevención de adicciones en adolescentes. Y como bien lo decía Nati, secundaria y prepa es el... desfógate, destápate y haz todo lo que puedas, ¿no? Pero sí. Porque también es la edad en donde empiezas a descubrirte, ¿no? O sea, descubrir muchas cosas. Porque aparte también estás en la edad en donde ya no quieres que te traten como un niño, pero actúas como un niño, ¿no? Entonces, sí es una edad completamente complicada. Digo, muchos de nosotros que estamos aquí, ya lo pasamos, otros están ahí pasándola. Y bueno, con esta parte es de que me estoy descubriendo incluso de mi propia sexualidad, ¿no? Ahora sé que hacia dónde voy, si me gusta esto, no me gusta lo otro, está probando acá, está probando allá, pero es parte de, ¿no? Y de repente que se sienta juzgado, si es como de, pues no me voy a acercar con ustedes porque pues me están viendo feo, ¿no? Exacto. Porque me están juzgando, pero si tenemos como un espacio seguro, que efectivamente no creo, y yo lo he dicho siempre fuerte y quedito, el hecho de que te den condones o vayas a pedir condones a la clínica no es porque voy a irme a retosar por todas partes, no. Por no poner otra palabra que se me iba a escapar, día y noche, sino más bien es prevención, ¿no? Exacto. Porque finalmente, sí. Insisto, la situación de cuidado no solamente es de una parte, es de ambas partes, ¿no? Porque no hay como cuidarse en las dos partes, ¿no? Yo me acuerdo de una conocida que vivía con su pareja, una relación heterosexual. Pero cada que él salía de viaje, le daba condones y él se sacaba de onda y le decía, ¿qué onda, no? Para que te cuides por cualquier cosa, porque uh-huh. yo quiero cuidarme. Exacto. ¿No? Entonces, tú cuídate y así de esa manera me cuidas a mí. Yo no te estoy diciendo si lo hagas o no lo hagas, más bien va a ser muy tu conciencia, pero cuídate, sí. ¿No? Ajá. Entonces, ¿dónde puedo, yo papá, yo adolescente, porque me imagino que es abierto, ¿no? Sí. ¿Dónde puedo encontrar estos módulos? ¿Dónde para acercarme? Bueno, justamente respecto a ello, hay un directorio virtual justamente en donde se plasma dónde son las unidades que cuentan con él, en dado caso quiénes son los responsables y a dónde pueden acudir, que aún cuando no lo hubiese, se supondría que es parte de fundamental de, bueno, en este caso de los adolescentes, derechos sexuales y reproductivos, que el servicio no se le tiene que negar. Entonces, eso es un hecho inminente, porque en la norma 046, dentro del área de salud, especifica justamente en el inciso C, donde el grupo etario, que es el grupo de 10 a 19 años, se le debe de brindar el servicio, y vuelvo a lo mismo, brindarle el servicio es integral, no solamente es te doy condones, te doy el método que tú desees, es te informo, y justamente porque es un médico quien parecería que encabeza el programa, o a veces lo lleva alguien más, porque el médico es el que te debería o nos debería decir cuál es el mejor método que nos queda, porque justamente tú dijiste algo muy certero y que no me dejará mentir Nati, ¿no? Todos los que fuimos en su momento adolescentes nos acercamos mucho más a los amigos porque es con quienes sentimos en esa misma sintonía y creemos que no, quien sabe es el que nos va a informar mejor. Y qué padre cuando alguien sí lo está informado, como en este caso Nati, uh-huh. porque te puede dar una buena asesoría a diferencia de quien no tiene una información adecuada. Entonces, porque a veces pareciera que es moda, ¿no? Ah, mis amigas toman pastillas y les quedó súper bien. Yo también quiero pastillas. Ah, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Realmente soy apta o no soy apta? ¿Por qué? Porque influyen muchos factores. Una, independientemente de nuestra edad, y no me dejará mentir la doctora Marta, aquí influye desde nuestro peso, nuestra altura. Son muchas las características que ella como médico saben que es lo que a veces es mejor para nosotros, porque a veces nos encaprichamos y decimos, es que yo quiero tal método, pero no siempre es el que yo quiera, sino el que considere el médico cuál es el mejor para cada uno de nosotros. Sí, porque también eso es importante, ¿no? Sí. Porque de repente es como, es que, bueno, hay como muchas cosas, ¿no? Como muchos tabús, como, bueno, no tabús, muchos mitos, que si se siente igual, que si no con condón, que si esto, que si lo otro, ¿no? Que finalmente todo eso pues se tiene que quitar, ¿no? Sí. O sea, porque no puede ser posible, pero bueno, pero sí lo es. Pero de repente esta parte de los métodos, que también hay que ponerlo sobre la mesa, ninguno es 100% seguro, ¿no? Ah, no. O sea, ninguno es 100% seguro, no es mi parchecito y ya la libré. No. Hay que informarse, hay que cuidarse, ¿no? En ese sentido, y que sí es importante el método adecuado para mí, ¿no? No para mi amiga, para mí. ¿No? Entonces, si yo tengo vergüenza y mando a mi amiga, le van a decir, pero para ella. Y entonces a lo mejor no me va a funcionar a mí. Entonces voy a decir, no, pues entonces el parche no sirve, ¿no? Porque sí me van a decir, no, es que el parche le servía a tu amiga, no a ti, ¿no? Entonces eso es bastante, bastante importante. Natalie, tú como bueno, que se acerquen tus amigos, tus conocidos, ¿no? La voz adolescente. ¿Qué es lo que has visto? ¿Cuál es como el mayor miedo, si lo podemos decir de esa manera, que tienen los adolescentes o los que van a empezar con toda esta parte de descubrirse? Y más que nada el miedo a embarazarse y a que sus papás le den el rechazo. Uh-huh. O sea, por ejemplo, si es una chava y se queda embarazada, tiene miedo por decir a que sus papás la corran su casa o que la hagan hacer una de mil cosas, ¿no? Y también me ha tocado chavos que preguntan para su novia o así, ¿no? Entonces también ese es el miedo de que la chava quede embarazada y lo obliguen a hacerse responsable y así. O sea, es más que nada por la parte de los papás. El miedo a que les puedan decir. Uh-huh. Y ahí entra la parte también psicológica, ¿no? O sea, sí. Como de, pues es que sí te van a regañar, porque, o sea, tampoco es como que hiciste una gracia, ¿no? Sí. Pero, pues afrontar las consecuencias. Y también otra de las cosas que es importante es que no se acaba la vida. O sea, uh-huh, el tener al bebé afortunado, desafortunadamente, como lo quieran ver, cuando eres adolescente no se te trunca, pues, la vida, ¿no? Porque muchos piensan, ya, hasta ahí quedaste. O sea, si ya terminaste la secundaria, pues hasta ahí quedaste porque ya no vas a poder estudiar porque tienes que cuidar al bebé. O sea, se pueden hacer como muchas cosas. ¿Va a ser difícil? Sí. Sí. Pero no se te trunca la vida, ¿no? Si nos pueden dar, por favor, porque ya casi nos vamos. Está bastante padre la plática. No sé si hay algún mensaje en WhatsApp o algo así. Ahí checamos. Pero si nos dan como números, contactos, Face, Twitter, redes, o sea, todo lo habido y por haber para podernos contactar. Claro, de hecho, bueno, está la página de Facebook oficial, que es Servicios Amigables Amecameca, que es el que encabeza, pero de hecho cada centro de salud que cuenta con el programa tiene sus redes sociales, porque ese es otro punto, cómo poder llegar a la población adolescente por medio de redes sociales. Entonces, los promotores, como en este caso Nati, juegan un papel fundamental porque ellos, por medio de TikTok, que luego realizan, ¿no? Por medio de, en este caso, los médicos o quienes son los responsables, trabajan con ellos en conjunto, pues son los que realizan y hacen todo este tipo de actividades. Entonces, realmente, pues buscamos llegar lo más amplio que se pueda desde redes sociales, desde centros de salud. La realidad es que estamos pues para servirles. Sí, así es, como lo mencionaba la licenciada. Por mi parte, en el SEAPS de Cocotitlán, en Facebook, está la página de SEAPS de Cocotitlán Servicios Amigables. Tenemos comunicación con las adolescentes, con padres de familia que por Messenger se acercan y dicen, ¿puedo llevar a mi hija o qué métodos de planificación me ofertan? Nos ponemos en contacto con ellos y se hace el vínculo y ya se les oferta, ¿no? Y y como lo decía la licenciada, en todas las unidades cuentan con el servicio ampliamente, ¿no? Aquí en Ameca se cuenta con el servicio tanto en la coordinación como los diferentes centros de salud para que los y las adolescentes se puedan acercar, porque bien dicho está, tienen derechos sexuales y reproductivos, y nada de que no, porque no puedes entrar, porque no va tu familiar, porque no eres un adolescente, tienen apertura para entrar ellos para solicitar el servicio. En caso, ahorita se me ocurre esta, pero en caso de, por ejemplo, de que yo adolescente, independientemente de la edad, llegue, solicite información y me la nieguen, ¿qué pasa ahí? Porque también ese es un golpe para mí, de que ya me quito medio la vergüenza, voy y chingo. Me ven feo, me dicen, ¿tú qué? No sé, o sea, ¿qué puedo hacer yo si me encuentro con esta negativa? Claro, mira, la realidad es que no negamos que eso pueda llegar a acudir, aunque no es lo ideal. En ese tipo de casos, la idea es que pues justamente por redes sociales nos puedan contactar y comentarnos cuál es la situación y se les pueda dar la solución, porque volvemos a lo mismo, realmente la jurisdicción Amecameca es muy amplia, abarca no solamente la zona de Amecameca, es Valle de Chalco, Chalco e Ixtapaluca. Entonces, realmente en los puntos estratégicos es donde realmente se encuentra una unidad o un CEAPS o un centro de salud que cuenta con el programa. Entonces, realmente no tendría por qué negarse. Si bien es cierto, está compuesto, yo te mencionaba, por un núcleo básico que es médico y enfermería, realmente todos en la unidad tendrían que saberlo, porque en el caso de la doctora Marta, que se encuentra en el CEAPS de Coco, cuando ella se va de vacaciones, no pueden decir, regresa hasta que la doctora Marta regrese, ¿no? Uh-huh. Porque se quedarían desprotegidos todos aquellos. Entonces, la idea es que se brinde el servicio a los y a las adolescentes. Ah, ok. Rápido, tenemos aquí unos mensajes en redes sociales. Juan Ramón dice saludos a todos en cabina. Roberto Tali, saludos, licenciada Bianca. Alfredo Nidowski dice saludos, licenciada Bianca, desde el Centro de Salud Colonia María Isabel. Salud Materna Jurisdicción Sanitaria, me imagino porque se corta ahí. Dice felicidades, Bianca, por su labor en la prevención de embarazo adolescente. Bueno, esa es una parte, espérenme, por acá me mandaron otra cosita más. Pues esas son las que leí. Y bueno, pues ahí está. ¿Algo más que quieran agregar a esta? Digo, yo tengo muchísimas cosas que platicar, ¿no? Porque sí es muy, muy, muy amplio. Y yo siempre he dicho el hecho, por ejemplo, de que se te hace la apertura en una situación ya sexual, ¿no? Y que eres sexualmente activa, no quiere decir que vas a ir a retozar por los campos verdes por todos lados, ¿no? Sino más bien que tienes que estar segura, tienes que estar informada, pues para que sea como, lo voy a poner así, para que sea más placentera para ti y para tu pareja. Totalmente. Punto, ¿no? Y segundo, pues si eres adolescente, pues tienes que tener también esta información, pues para que no la pasas a, ¿no? Y también para los papás, que bueno, pues que haya una apertura que a lo mejor en su momento ellos quisieron tener y que pues no tuvieron. Exacto. Ahora es su oportunidad de tener esta apertura, porque si de repente es así como de, mira mi nieta, ¿no? Ay, no, tienes miedo, ay, ¿cómo puede ser? Pues sí, que esté, que ya seas abuela, ah, pues es que mi hija, ¿no? O sea, sí. Porque regularmente siempre se le culpa a la mujer en ese sentido, y sí. No quiero verme ni feminista ni nada por el estilo, ¿no? Pero siempre se le culpa a la mujer, te embarazaste tú, yo me voy, adiós, ¿no? Exacto. Entonces, si tenemos esta apertura, pues hay que ir a verla, porque también otra de las cosas es de que ahora ya también con esto, que es otro tema, ¿no? Del aborto, no quiere decir que sea un método anticonceptivo, ¿no? O sea, porque, pues no. No. Tampoco quiere decir que, pues voy a abortar cada que pueda. Pues no, porque también es un riesgo para la salud, ¿no? Pero que son muchos temas que, insisto, todavía se ven tabús y que sería lo más padre que haya una apertura, ¿no? Y que qué bueno que Natalie está también, pues, hablando con, pues, viendo voz joven, porque eso también es como el gancho para decir, estás en un lugar seguro. O sea, hay que crear ambientes seguros para hablar de este tema que de por sí nos da vergüenza, ¿no? Nos da vergüenza ir a un ginecólogo, hacer las revisiones, nos da vergüenza hablar, ¿no? Pues qué mejor que me diga un adolescente, ven, aquí está. Sí, y más que nada con la información verídica y bien, ¿no? O sea, no de meterte a redes sociales y dar redes sociales y ver qué encontré, ¿no? O sea, qué encontré en TikTok, qué encontré, o sea, ya con bases ella, con capacitaciones, entonces puede decir con bases científicas, ¿no? De decir, yo encontré esto y con esto, o porque como lo decías tú, ¿no? Porque si a mí me quedó el parche, yo creo que también a amiguita te va a quedar el parche, pero estamos viendo que la amiguita es otro tipo de complexión, otro tipo de peso, otro tipo de todo, ¿no? Factores de riesgo que son muy importantes, y ella ya explicándoles a ellos los métodos, pues ya pueden dar la apertura, como bien lo decía ella, o sea, yo te explico qué hay, pero tienes que ir con el médico o a la unidad de salud para que te amplíen más el panorama de qué método es el que te va a quedar, ¿no? Uh-huh. Sí. Said Villagómez, saludos, Juris Amecameca. Tete Flores, saludos, Lick Bianca. Usted siempre tan atenta, sutil. Un abrazo. Ok, ahí está. Y bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Insisto, muchas preguntas, pero ya nos dieron los contactos, donde los podemos encontrar. Si alguien tiene preguntas, bueno, pues acérquense. Había personas que nos habían dicho, voy a estar esperando la entrevista, así que, bueno, pues ya saben, aquí están los contactos. Y, bueno, pues también se van a quedar los contactos aquí en La Voladora Radio, por si alguien no los captó rápido, se acercan a La Voladora y nosotros ya los canalizamos con ustedes. Muchas gracias. Sí, gracias. Y, bueno, pues no sé si quieran hacer algo de cierre. Pues, de hecho, nada más para concluir, me gustaría que Nati, pues, cuente desde ella su experiencia, lo que es, y, pues, para que invite a otros jóvenes también a que se integren. Bueno, pues, la verdad, bueno, a mí sí me ha gustado mucho de por sí. Y es como que ciertamente es divertido andar en eso porque es, pues es, ahora sí que chido que te pregunten a ti cuando es de tu misma edad y puedes estar informado. Y, o sea, se pueden unir con la doctora Marta y la verdad es pues, algo bonito. O sea, fuera de que es de sexualidad, o sea, pues, hay actividades, hay, o sea, cosas muy bonitas que se puede hacer con la doctora. Entonces, si se quieren unir, pues, están abiertos con la doctora Marta. Ah, ok. Entonces está también esta apertura para unirse a esta caravana. Ah, claro. Es que, de hecho, el grupo de juveniles no solamente, digamos, se encuentra dentro del CEAPS de Coco, se encuentra en diferentes lugares. También lo tiene, por ejemplo, el CEAPS Temamacla, Ciclamina. O sea, hay muchos lugares y muchos de ellos quienes trabajan el programa de forma maravillosa. Entonces, realmente he intentado ir llamando a diferentes, irlos rotando, porque, pues, al final de cuentas, vuelvo a decirlo, ¿no? El programa no lo hago solamente yo, lo hacemos todos. Entonces, obviamente, pues es eso, es dar a conocer el trabajo de todos los que se hacen. Ok, pues muchas gracias. Ojalá y no sea la primera ni la última vez que vengan. Las puertas están abiertas. Gracias. Y seguramente si regresan van a haber muchas preguntas de parte de la gente, porque finalmente siempre se dice, ay, hubiera preguntado esto, ay, ¿por qué no pregunté lo otro, no? Entonces, pues ojalá y puedan regresar en otra ocasión. Aquí los estaremos esperando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues nosotros ya de esta manera despedimos nos tomamos un poco de licencia en el tiempo, con permiso, obviamente, de programación y de dirección, porque, bueno, esta entrevista también era importante. Muchas gracias a Dair en los controles técnicos. Saludamos también a Vero, que anda por allá. Y, bueno, pues, les hacemos la atenta invitación para que nos sintonicen el día de mañana en Efervescencia Musical. Recuerden, el día de mañana, si todo sale bien, porque viene el simulacro, y ojalá y no nos den examen sorpresa después, pero viene el simulacro y nos toca bien a la hora del programa, pues estaremos escuchándonos, ¿sale? Que tengan buena tarde, nos estaremos escuchando mañana. Bye, bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, oh, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Nos han corrido, vente a montar un balé. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia musical. ¡Ay, qué barro! ¡Dale, ya se acabó, ca! ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan todavía. Vámonos, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches.